Dios te bendiga, Cristo te ama. Mira, te voy a dejar con esta palabra. El rechazo ha sido un factor que ha marcado tu vida de una manera que tú entiendes que ya tú no tienes derecho a ser apreciado por alguien. El Señor te lo dice: todo aquel que menospreció y rechazó la persona que tú eres, aleluya, no sabe lo que ha hecho. Te digo por qué. Porque hay personas que Dios tiene preparadas para que te aprecien, para que te amen, para que te valoren y para que te cuiden. Lo que tú viviste a causa del menosprecio no se igualará a lo que tú vas a vivir a causa del aprecio y del compromiso que gente van a tener contigo. Porque lo que hay de Dios en ti es tan bonito que muchas personas lo van a querer. Aleluya. Y eso va a llevar a personas a que te acojan y te amen con sinceridad. Dios te lo dice. Hubo un sufrimiento, hubo lágrimas de amargura, de dolor que salieron de tu corazón a causa de ese lamento, a causa de esa raíz de amargura que te provocó ese rechazo que Dios quita hoy. Te voy a decir por qué, porque Dios le pone un stop a tu sufrimiento, Dios le pone un stop a ese rechazo, Dios le pone un stop a esa raíz de amargura. Dios viene a cicatrizar, Dios viene a sanar, Dios viene a restituirte, a levantarte y a afirmarte. Mira, Dios solamente quiere que tú entiendas que aunque padre y madre te hayan dejado, Jehová aún no se ha olvidado de ti. Jehová, aleluya, está pendiente de ti. Jehová está pendiente, aleluya, de lo más mínimo, aleluya, que a ti te hace falta. Dios te dice: la miseria no será el factor que te va a alejar de mí. Aleluya, esta escasez que tú estás viviendo no va a ser, aleluya, el factor que te va a alejar de mi vida, ni mucho menos el proceso en la iglesia que tú estás pasando, ni tu proceso que tú estás atravesando en tu familia, en tu matrimonio, en la salud. No será lo que te va a apartar de mí, porque yo soy el que te acogí. Cuando nadie te quiso, yo te quise, te dice el Señor. Aleluya, cuando todos se alejaron, yo estuve ahí contigo. Mira, Dios, hay gente aquí que la va a volver al primer amor. Ay, Dios. Hay gente aquí que Dios la vuelve al primer amor. Hay gente aquí que Dios le va a hacer un reencuentro de todo lo lindo, de todo lo bueno que Él ha hecho por él. Mira, si a alguien tú le tienes que agradecer, aleluya, es a Dios. El Señor solamente quiere, aleluya, que tú levantes tu frente en alto hoy. Que tú, aleluya, dejes de tanto mirar al suelo, que tú dejes de tanto mirar al piso, los fracasos y las derrotas, aleluya, que tú has vivido. Dios quiere que tú comiences a vivir, aleluya, a vivir, aleluya, las victorias, todo lo que te está presentando la vida, que tú, aleluya, no has podido valorar a causa, aleluya, de ese lamento que hay en tu corazón. Dios solamente quiere que tú seas firme, Dios solamente quiere que tú seas fiel, Dios solamente quiere que tú mantengas